de 15 a 16 horas. Conduce Lucy Heredia por FM 103.7 Radio Universidad Calf. Radio Universidad Cal 103.7. Por sobre todas las cosas, radio. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Sin Closet. Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Buenas tardes, segundo día que estamos en Sin Closet, como lo anunciaba ahí la voz de Lily Downes. Llegó Sin Closet. Y para hoy, que es este segundo programa que estamos al aire acá en la 103.7 Radio Calf Universidad, teníamos ganas de empezar con ustedes una pregunta. Y que tiene que ver, ¿por qué es necesario este programa? ¿Por qué es necesario un programa que hable sobre los movimientos y las personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersex? Y creemos que esta disidencia sexual, lo múltiple y lo diverso, fue históricamente encerrado, silenciado, tapiado, escondido en armarios, condenado a la oscuridad, al olvido, porque siempre se los asoció, se nos asoció con lo peligroso, lo enfermo, lo perverso. Porque el silencio atravesó las palabras y nos es difícil nombrar y nombrarnos. Porque nuestras voces, vocales, palabras, quedaron ahogadas dentro de los armarios de un mundo que se tranquilizó en cuanto pudo dividirnos, encasillarnos, asignarnos roles y decirnos qué es lo que era normal y qué cosas eran anormales. Por eso, por esto, sin closet, sin armarios, sin palabras escondidas, sin silencios, abriendo paso a la disidencia, sin engaños, sin mentirnos sobre lo que somos, sobre lo que queremos ser. Que por acá se escuchen nuestras palabras, aunque aún tengamos que construirlas. Que se escuchen nuestros deseos, que se hable de nuestros cuerpos, de nuestras imágenes y de nuestras luchas. Sombras del suelo, ágiles alas, sabias palabras, tontos recuerdos. Esta canción va a terminar mal. Casi olvidando, dispongo pensar desenrutar. Luego silencio hoy, martillo y sobre trucan. Y esta canción va a terminar mal. Estamos caminando en círculos, el humo es más liviano que el aire. aire está cargado de humor. Y esta canción va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar. Del disco Emoción Homicida, Flopa era lo que escuchábamos, Florencia Lestani, que ella es lesbiana, aunque, bueno, asegura que sus canciones no son todas de amor dedicado a mujeres, sino que tiene mezclas entre sus experiencias y sus fantasías. Esta canción va a terminar mal, como escuchábamos de Flopa. Y damos comienzo entonces a bastante información que tenemos y que queríamos compartir con ustedes. Y queríamos comenzar con el desarrollo de toda una investigación que hicimos acerca del Frente de Liberación Homosexual, parte de las noticias que también teníamos el sábado anterior en el primer programa de Sin Closet. El machismo es el fascismo de entre casa, frase del Frente de Liberación Homosexual, que en 1969 un grupo de homosexuales reunidos en un conventillo de un suburbio porteño dieron nacimiento al primer intento de organización homosexual en la Argentina, el grupo Nuestro Mundo. Sus integrantes, activistas de gremios de clase media-baja, liderados por un ex militante comunista degradado en el partido por homosexual, se dedicaron durante 2 años a bombardear las redacciones de los medios porteños con boletines mimeográficos que pregonaban la liberación homosexual. 1969 es el año del Cordobazo. Es el año en donde se voltea el régimen autoritario del general Onganía. Ya en agosto de 1971, Nuestro Mundo se reúne con un grupo de intelectuales gays inspirados en el gay power norteamericano. Por primera vez yo respiraba, sentía que venía del caldo del horror, como si hubiese sido un sapo aplastado. Escribía a Juan José Hernández en su experiencia de conocer la movida gay en New York. Así reunidos, dieron nacimiento oficial al Frente de Liberación Homosexual. El 1971 tampoco fue un año que pasó desapercibido. Si algunos lo recuerdan, aparecieron gremios de izquierda, movimientos estudiantiles. Este marco histórico hace referencia a que el Frente de Liberación Homosexual surgió en medio de un clima de politización, de contestación, de crítica social generalizada, y es inseparable de este contexto. Como buena parte de las argentinas y los argentinos de entonces, creían en la liberación nacional y social y aspiraban al logro de las reivindicaciones específicamente homosexuales en ese contexto. Los homosexuales son oprimidos social, cultural, moral y legalmente. Son ridiculizados y marginados, sufriendo el absurdo impuesto brutalmente de la sociedad heterosexual monogámica. Parte de lo que escribían en sus documentos. Esta opresión proviene de un sistema social que considera la existencia de un sistema heterosexual compulsivo, de relaciones interhumanas donde el varón juega el papel de jefe autoritario y la mujer y los homosexuales de ambos sexos son inferiorizados y reprimidos. Con la represión de la sexualidad libre y las actitudes sexuales no convencionales, se lesiona el derecho a disponer del propio cuerpo y por consiguiente de la propia vida. Derecho negado por este sistema de relaciones de denominación, donde el hombre es una mercancía más. Estos eran los textos de los documentos del Frente de Liberación Nacional en 1971, estamos en 1971, donde los primeros integrantes del Frente se planteaban actuar como un movimiento de opinión, encuadrado dentro de una categoría ideológica marxista. Pero en 1972, una decena de estudiantes ingresan, una decena de estudiantes universitarios, llamados el Grupo Eros, algunos provenientes de la izquierda o del anarquismo. Esto le da un tinte, le da una tónica agitativa al Frente. Y sirvió, además, para varias polémicas, para duras polémicas en realidad, donde se ponía en discusión, por un lado, que la izquierda incorporaba las reivindicaciones homosexuales a sus programas, y por otro, se privilegiaba el papel de la sexualidad y se hablaba, con escepticismo, de las revoluciones socialistas que no habían logrado marcar la diferencia. De todas maneras, el grupo Eros, junto a estos intelectuales gays y Nuestro Mundo, lograron confluir en puntos básicos de acuerdo que habrían de constituir el programa del movimiento. En ellos se partía de las reivindicaciones democráticas específicamente: el inmediato cese de la represión policial antihomosexual, la derogación de los edictos antihomosexuales y la libertad de los homosexuales presos. Se caracterizaba el modo de opresión sexual, heterosexual, compulsivo y exclusivo, vigente como propio del capitalismo y de todo otro sistema autoritario. Se llamaba a la alianza con los movimientos de liberación nacional y social y con los grupos feministas. Así ellos mismos lo manifestaban. La lucha contra la opresión que sufrimos es inseparable de la lucha contra todas las demás formas de opresión social, política, cultural y económica. Nuestra reivindicación en cuanto a la derogación de la legislación antihomosexual pasa por el desmantelamiento del aparato represivo. Estamos contando un poco la historia de este primer Frente de Liberación Homosexual de Argentina y de América Latina también. En las reuniones ellos esbozaban técnicas de concientización que eran tomadas del feminismo. Pretendían discutir y descubrir también, aparte de los discursos individuales sobre un tema dado, como la familia, la culpa, los lineamientos comunes de la opresión. A partir de eso, se pretendían transformar esa conciencia de la opresión en una fuerza de modificación revolucionaria. Escuche, luchaban contra el tapadismo, el disimulo, y se analizaban los mecanismos de marginación y enguetización. El Frente tenía, además de estos espacios, se construía como una alianza de grupos autónomos que coordinaban acciones entre sí. Entre los que formaban parte estaban Eros, los que mencionábamos, Nuestro Mundo, que siguió formado específicamente por trabajadores y sindicalistas, el grupo Profesionales, más dedicados al estudio, el grupo Bandera Negra, que reunía actores y bohemios del centro porteño, con tendencia anarquista, el grupo Safo, que era de lesbianas, un grupo minúsculo cristiano que se llamaba Emanuel, y también estaba formado por católicos homosexuales argentinos. Ya en 1972 repartían panfletos, tenían panfletos que se esgrimían con diferentes consignas que justamente expresaban la ideología del Frente. Amar y vivir libremente en un país liberado, se podía leer. Machismo igual a fascismo, por el derecho a disponer del propio cuerpo. Y otras frases como la que leíamos de título, el machismo es el fascismo de entre casa. Y algunas palabras, soltate. La normalidad no existe, existen discursos normalizadores. Y como esos, la respuesta del fascismo de parte de la sociedad no se hizo esperar. Las respuestas a este frente que surge, ya estamos hablando de 1972. A los que ya son, proponemos que se los interne en campos de reeducación y trabajo para que de esta manera cumplan con dos objetivos: estar lejos de la ciudad y compensarle a la nación trabajando por la pérdida de un hombre útil. Hay que acabar con los homosexuales, tenemos que crear brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de las ciudades, que den caza a esos sujetos vestidos como mujeres, hablando como mujeres, cortarles el pelo en la calle o raparlos y dejarlos atados a los árboles con leyendas explicatorias y didácticas. Esto era parte de una nota que se titulaba Acabar con los homosexuales, nota que aparece en 1975 ya en la revista El Caudillo de la Ortodoxia Peronista. Por otro lado, se empezaba a denunciar una campaña de la Sinarquía Internacional contra la Argentina. Esta denuncia se hacía a los organizadores y entre ellos nombraban al homosexual físico e intelectual Julio Cortázar, por ejemplo. Hablar de homosexuales en la Argentina, y ya como para terminar, no es solo hablar de goce, sino de terror, ¿no? Esos secuestros, torturas, robos, prisiones, escarnios, bochornos que los sujetos tenidos por homosexuales padecían tradicionalmente en la Argentina, donde agredir putos es un deporte popular. Antedicen y tal vez nos ayudan a explicar el genocidio de la dictadura. En los primeros meses del golpe militar del 76 hubo algunas últimas reuniones del frente. Solo quedaba huir, quedaba morir o desaparecer. Y a los gays, lesbianas, travestis, les quedaba ser desaparecidos dentro de los desaparecidos. Cadáveres. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Se ven, se los despansa divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran, similmente, en el ribete de la cola, del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio ha... Hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas azaleas encendidas en esa obscuridad, hay cadáveres. Parece remanido en la manea de esos gauchos, en el pelaje de esa tropa alzada, en los cañaverales, paja brava, en el botijo de ese guacho, el olor a matorra de ese juiz, hay cadáveres. Néstor Perlonger nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1949. Fue un ferviente militante del trotskismo, del anarquismo y del movimiento de liberación homosexual argentino. Además de sociólogo, fue un escritor insaciable. Creó un estilo propio que apodó neobarroso, en el que reunía los bucles barrocos y el barro del Río de la Plata. Murió de sida en San Pablo en 1992, pero de todas maneras hoy estuvo con nosotros. Esa era la voz de Néstor Perlonger en su propio poema Hay cadáveres. Para comunicarse, para hablar con nosotras, con la producción de Sin Closet, pueden hacerlo al 448-2270 o también escribirnos al correo sincloset09@gmail.com.ar. Continuamos con la información acá en Sin Closet. Esta información que también está conectada con parte de las noticias que teníamos el sábado pasado. La agrupación Putos Peronistas presentará la lista de desaparecidas y desaparecidos por su orientación sexual. Con las madres en la plaza, tortas, trans, travestis, putos del pueblo. Estamos buscando a las compañeras y a los compañeros. Nos propusimos buscar e investigar y armar nuestra propia lista de desaparecidos putos, tortas y travestis, cuya primera lista, seguramente incompleta, daremos a conocer el 24 de marzo del año próximo. El colectivo de la diversidad sexual siempre fue ignorado en el reconto de las víctimas del terrorismo de Estado, al punto tal que no existe registro de la cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos o asesinados o presos por la dictadura, siendo que junto a los judíos, los putos y las tortas fueron los más sádicamente torturados. Luego llegó el alfonsinismo y su nefasta teoría de los dos demonios, en la cual no solo se despojó de su ideología a las víctimas, sino que además los igualó con los victimarios. Y se les negó su sexualidad también. El religioso Marshall Mayer, integrante de la CONADEP, le aseguró a Carlos Jáuregui en los años 80 que la lista de putos o tortas desaparecidos ascendía a 400 compañeras y compañeros. Pero por presiones del ala católica de la PDH, fueron negados en el Nunca Más, cuyo prólogo escrito por el ex invitado a la mesa de Jorge Rafael Videla Ernesto Sábato es una apología de la teoría de los dos demonios. Solo se conocen los nombres de 19 putos asesinados entre 1982 y 1983 por un grupo de tareas de la dictadura denominado Comando Cóndor. También, hace poco, se supo la existencia de travestis torturadas en el Pozo de Arena, lugar donde desaparecieron los estudiantes de la Noche de los Lápices. Esto era parte del comunicado que salía en la revista Soy, comunicado de esta agrupación nacional Putos Peronistas, agrupación que es de La Matanza. Y para esta tarde de tormenta de viento, tenemos una entrevista acá en el aire. Muy buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, nosotras queríamos conversar con vos. Nora, le contamos a la audiencia, es docente de nivel primario, ella, bueno, ahora está acá en Neuquén, y fue detenida, fue presa en esta última dictadura militar en la cárcel de Devoto, y también es parte de los testimonios, también queríamos contarlo, de los testimonios de Nosotras Presas Políticas, del libro que salió el año pasado. Bueno, ella nos puede contar un poquito más. ¿Cómo estás, Nora? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, con muchas ganas de conversar con vos. Sabemos que podemos charlar muchas cosas, que seguramente tendrás muchas cosas para contar, pero nosotras queríamos preguntarte y hablar específicamente de de esa época, cómo qué ocurría, ¿no? ¿Qué pasaba con los homosexuales, las lesbianas y los travestis? ¿Cómo los veían ustedes? Sí, mira, es una charla que habíamos comenzado el otro día con alguna compañera del grupo La Revuelta, el 24. Y en realidad a veces este tema de la memoria, viste que nos pasa a todos, aparece una pregunta y ahí es cuando uno empieza un poco a ir hacia atrás, a hilar, a recordar y a traer a la memoria situaciones vividas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo le daba cuenta a raíz de una pregunta que me habían hecho que recordaba, por ejemplo, en una época, debe haber sido en el año 70 y fines del 76, creo, cuando yo junto a la mayoría ingresamos a Devoto, que es cuando comienzan a llevar a todas las mujeres ahí. Recuerdo que en todos esos primeros meses nosotros teníamos contacto con lo que llamaban, y ahí fue por primera vez que escuché esta palabra, contraventores. Los contraventores, sí. Creo que es un término que debe venir, digo yo, debe venir muy carcelero, pero me parece que tiene que ver con algo de la legislación, digamos, teniendo en cuenta el origen de lo que puede llegar a significar contravenir, en alguna parte de la legislación debe aparecer esa palabra. Lo que sí, se nos decía que eran contraventores detenidos homosexuales, varones, y que eran los que iban a tener contacto con nosotras en determinadas tareas que a nosotros hasta ese momento nos era vedado. Por ejemplo, había un pasillo que unía los pabellones, la limpieza de ese pasillo, el reparto de la comida, digamos, todo lo que tenía que ver con acciones comunes a todos los pabellones, ahí destinaban a lo que ellos llamaban los contraventores. Nora, ¿y por qué ellos hombres sí, digamos, les permitían estar en este espacio? ¿Ustedes tenían contacto con ellos? Sí. No, por supuesto que teníamos contacto y había charlas que resguardábamos, o sea, no es que tuviéramos contacto, digamos, ameno frente a lo que eran los servicios penitenciarios. En realidad siempre había uno o dos servicios penitenciarios acompañándolos en este tipo de actividades. De modo que la relación que podíamos entablar estaba muy controlada. Y bueno, yo en esto de recordar, ponía de manifiesto la actitud y la relación que se entablaba, que se generaba con ellos, porque para nosotros eran quienes podían, y de hecho lo hicieron arriesgándose la vida, sacar información o pedidos nuestros. Y se establecía, digamos, una suerte de compañerismo, ¿no?, en esas condiciones. Por ejemplo, ellos generalmente llegaban a hacer esas tareas, nosotros observábamos, muy golpeados por los mismos servicio penitenciario, quienes los detenían en la calle. Claro. Eran detenidos que estaban ahí durante la semana, dependía de por ahí de en qué infracción los agarraban o cómo eran esas penas, en realidad nunca supimos. Lo que sí es que algunos estaban una semana, otros estaban más de una semana, y que los fines de semana era como que les levantaban esa condena, esa pena, ellos salían y eran vueltos a detener ese fin de semana. ¿Y por qué era que los detenían? En principio, hasta donde nosotros podíamos enterarnos, que nos contaban ellos, era porque los detenían en la calle realizando actitudes o acciones de prostitución. Claro. Eso es lo que, el motivo por el cual los volvían a meter adentro, ¿me entendés? Algunos de ellos, y a partir de que podíamos hablar un poco más, nos contaban que a ellos, o sea, todo lo que les implicaba a ellos lograr salir, porque no tenían abogados, obviamente, y habría que por ahí hoy revisar, no sé, qué sé yo, el código de, o sea, por qué estaban 3 días, 5 días, 7 días, la verdad que no sé eso. Pero que sí, durante la semana que estaban adentro en Devoto, bueno, nosotras tratábamos de establecer estas relaciones, ¿no? Y bueno, hacía que en realidad en más de una oportunidad ellos pudieron dar aviso de situaciones muy difíciles para nosotras adentro, y esto a riesgo de su vida, ¿no? Porque, o sea, sacaban nombres, teléfonos, se comunicaban con nuestras familias. Y también lo otro que contaban es de qué modo los apretaban, de qué modo los golpeaban. Algunos los hemos visto cuando llegaban llenos de moretones, de derrames en sus caras, en sus brazos, en su cuerpo. Porque, bueno, algunos debían los obligaban a mantener relaciones sexuales con los mismos carceleros a cambio de la libertad. Claro. O sea, los apretaban. Bueno, de ese periodo que yo recordaba a partir de una charla que habíamos tenido ahí en la marcha el otro día, ¿no? Que claro, que era terrible. Lo que vos podías recordar de esto, ¿no? Sí. La verdad que es muy fuerte y es un testimonio súper importante para nosotras y para la audiencia, ¿no? Y una última preguntita, Nora, que también como hacía a la reflexión y a pensarnos, sí. En esa época a los homosexuales, a las lesbianas y a los travestis, ¿qué tiene que ver con qué opinaba el movimiento donde estabas? ¿No? ¿O qué veías vos también? Claro. ¿O qué se charlaba en ese momento? Mira, en realidad, claro, hay que tomarlo en el momento, ¿no? O sea, ¿cuál era el pensamiento en ese momento? ¿Pensá vos que yo hoy lo veo como, o sea, el movimiento de lo que debe haber sido lesbianas, homosexuales, clandestino dentro de lo clandestino? Claro. Porque en realidad no era un tema de charla específicamente como hoy puede ser, ¿viste? En cualquier grupo hoy este tema se habla. Uh-huh. En realidad no era una cosa que se hablara, por lo menos no era una cosa generalizada, sí que aparecía. Y si bien no había, o por lo menos en el ambiente en donde yo estuve, lo cual no quiere decir que esto sea general ni nada por el estilo, sino, bueno, las oportunidades en donde uno se ha movido. Uh-huh. Si bien no era un tema específico, por ahí aparecía y salía, y en general, digamos, desde esta militancia que por ahí se daba en estos años, era como un rasgo por ahí de... se lo ubicaba más como de carencia afectiva, que estaba rozando lo que podía ser alguna enfermedad, ¿no? Claro, claro. O sea que yo me arriesgo a decir que, bueno, no era hoy, con el paso de los años y la evolución en los pensamientos, otra es la idea, pero no tenía mucho espacio, de modo que entiendo que debe haber sido muy duro, pero si aparecía o podía llegar a aparecer el tema, lo entendíamos más como de no rozando algo que tenía que ver como la enfermedad. Uh-huh. ¿No? De por ese lado. En realidad no creo que, bueno, no se le dio otro tratamiento, justamente producto de lo que era el pensamiento en ese momento, ¿no? Uh-huh. Nora, te agradecemos muchísimo la comunicación y habernos dado este tiempo tuyo y esta memoria tuya, aparte de lo que vos recordás de lo que vivías. Bueno. Realmente un abrazo grande y esperamos poder volver a comunicarnos en algún momento, bueno, con más tiempo para charlar. O conocernos, porque no me doy cuenta, no las conozco, me parece. O conocernos también. Nora, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao. Escuchábamos a Nora, charlábamos con Nora. Ella estuvo presa en la cárcel de Devoto, como contábamos, en la última dictadura militar. Y nos vamos, nos despedimos hasta acá entonces, Sin Closet, las noticias que existen fuera del armario. En la producción, Melina Fitt, y quien les habla, Ailén Aguirre, de la colectiva feminista La Revuelta. Nos vamos hasta el sábado próximo con Total de Flopa. Sin soñar, un misterio que... con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7, Neuquén, Patagonia, Argentina. Noticias 103.7. Boletín informativo de la hora 15. Información del ámbito nacional. La presidenta reclamó la soberanía de las Malvinas. Cristina Fernández de Kirchner realizó hoy un firme reclamo al primer ministro británico, Gordon Brown, en razón de las islas, y le instó a que el Reino Unido cumpla con las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas de iniciar negociaciones sobre esta cuestión. La mandataria reiteró la posición argentina, como en los distintos foros internacionales, de que se debe terminar con los enclaves coloniales. Y por otro lado, comienza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Este juicio oral y público comenzará el 27 de abril y serán juzgados los ex generales Santiago Mar Riveros, Ernesto Berplasten y otros cuatro represores, más de los secuestros de Florial.